www.labulla.org. Voces en Resistencia. Buenas tardes. ¿Están prendidos los micrófonos? Comienza otro programa más de Ahora que sí nos ven. Estamos al aire, señor operador. Se quería hacer la formal. Sí, estamos al aire. Al aire. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va con este viento puntano? Buenas tardes. Bien. Digamos que bien. Muy bien. Poco... Revoleando los pelos. Pelo al viento. Ahí está. Pelo al viento. Pero bueno, pero estamos. Nos trajo el viento, Meli. Así es, sí. Nos reunió aquí. Bueno, esta tarde. Estamos sonando por la 100.5 acá en el barrio Rawson. Así es, en www.labulla.org. También nos escuchan por internet, que está saliendo muy bien la radio. La radio. Tenemos página web a full. Y bueno, como todos los miércoles, este es el programa informativo de La Bulla, una hora y media de información. El día de hoy ha venido bastante álgido. Bastante. Sí, a nivel local, porque la municipalidad está que arde. Sí, es un explotadero. De personas. Sí. La verdad es que ya lo venimos diciendo repetidamente. Exacto, sí. Hoy nos enteramos que han despedido a dos trabajadoras de manera bastante violenta. Las situaciones se dieron, así que vamos a estar hablando nuevamente con Fernando Gatica, que es el secretario adjunto de ATE, porque básicamente no podemos entender lo que está sucediendo y lo que entendíamos a grosso modo es una persecución a trabajadoras que han empezado a sindicalizarse y a organizarse de la mano de ATE, así que hoy la situación fue violenta, represión y demás, por eso es que estaremos hablando de nuevo con Gatica. Otro de los temas del día de hoy es que a la mañana en Concaram comenzó el juicio por el femicidio de Brenda Arias a 9 años de su femicidio, así que vamos a estar recordando los hechos de la mano de la voz de varias entrevistas que nosotras mantuvimos con Negrita Garayalde y con conferencias de prensa que ella ha dado y que pudimos registrar hace unos años atrás para recordar la situación, el hecho del femicidio de la voz de la madre de Brenda Arias, que ahora también, el año pasado, falleció Negrita Garayalde sin tener la resolución del femicidio de su hija. Tremendo, tremendo lo que ha vivido la familia Arias. ¿Y qué más nos queda? Y Mati ayer anduvo por San Francisco, buscando pepitas de oro. Ah, no. ¿Trajiste no, alguna, Mati? Mati, nos trajiste, queríamos hacernos un anillo. Noticias ambientales. No funciona. Justo cuando quería hablar, no funciona. Bueno, somos un montón. Cacho, Meli, Pao, Noe, Mati y el mate. Todos en la bulla. Para tratar de armar un poquito este ahora que si nos ven con nuestra propia agenda, andamos preocupados con lo que sucede en San Francisco, porque otra vez empiezan los rumores del funcionamiento y la apertura de la mina de San Francisco, que en el 2016 había dejado de funcionar por algunas cuestiones que no estaban funcionando bien en la empresa megaminera. Se cerró con algunas fiscalizaciones del Estado, pero ahora se rumorea de nuevo y que lo bueno es que los vecinos, las vecinas, se están organizando para conocer cómo funcionan las megaminerías de la mano de otros grupos, de otros vecinos, de otras ciudades y pueblos que se han querido instalar las megamineras y han causado desastre. Además que tiene una particularidad y es que esta minería es a cielo abierto, ¿no? Tiene particularidades ambientales que son muchísimo más interviene mucho más en la naturaleza, en las montañas, en el agua, bueno, Y eso es como un poco lo que vamos a hablar hoy. Tal cual. Y ahí se dan situaciones bastante interesantes porque hay vecinos y vecinas que necesitan trabajo y confían en las promesas de las empresas con el trabajo y con apertura de fundaciones, de escuela, de lo que sea. Y sabemos que atrás de eso es lo de siempre. Lamentablemente, los espejitos de colores que desde la colonización nos traen y se sigue replicando de manera aggiornada con el paso de los años, pero es la misma. El modus operandi es el mismo. Para ellos la riqueza, para nosotros la pobreza y el saqueo de nuestras tierras. Así que lo bueno es que los vecinos, las vecinas se están organizando. En eso, y ahí Mati ayer anduvo registrando algunas cuestiones que vamos a compartir en Ahora que sí nos ven. Si el viento no nos lleva. ¡Ah! Ella tenía miedo al viento. Sí, al viento. Y bueno, y quien quiera dejarnos mensajes, tenemos nuestras redes. Por Instagram es labulla.sanluis. Por Facebook, La Bulla Comunicación Alternativa. Y nuestro teléfono, que no sabemos todavía... ¿Cuál es nuestro teléfono? ¿Cuál es el número? ¿Qué desastre? Ahora sabemos. Bueno, pero estamos por Instagram, por Facebook, que es donde nos contactan. Tal cual. Mientras resolvemos nuestro número. Nuestro número. Es clandestino, igual no lo vamos a entregar. 2664-581090, el teléfono bullero para que nos dejen mensajes en WhatsApp. Que nos llamen y nos cuenten. ¿Qué está pasando en tu barrio? Ay, entró una llamada, a ver. Ahí está. ¿Hola? ¡Tring! ¿Hola, La Bulla? 2664-501090, teléfono bullero abierto. Para todos los mensajes y toda la información que quieran compartir. Así es. ¿Y les parece que escuchemos música? Sí. Y ya volvemos con toda la información en La Bulla. Garganta, una fina flauta que Dios me dio, canuto de millo, humo de tabaco, aguardiente ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela y repica el sol, y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz, y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de ahí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy argentina, oh tierra hermosa donde nací. canita de la no. Me encanta la canita de su saque. Bueno, estamos al aire nuevamente en Ahora que si nos ven, el informativo de La Bulla, y empezamos con uno de los temas que decíamos al principio, que es el que comenzó el juicio en Concarán el día de hoy, luego de 9 años de su femicidio, del juicio de Brenda Arias. Sí. Era el primer día. El primer día del juicio. Sí, con un solo imputado, Murúa, que era novio de Brenda y es el único involucrado en un femicidio donde a la madre le entregaron huesos calcinados en una bolsa de plástico. Una sola persona involucrada, una justicia muy lenta. Es espantoso lo que se vive en San Luis. Y en ese lapso de esos 9 años, otros femicidios o desapariciones de jóvenes es en este otro país donde hay una secretaría de género que se vende. El caso de Montoro, el caso de. El caso de la joven. Sí, ella fue. Es un transfemicidio en Córdoba. Sí. Pero es una joven de Villa Mercedes, una chica trans de Villa Mercedes. Y. El contexto es complejo porque una secretaría de la mujer que se vende afuera con bombos y platillos donde funciona supuestamente excelentemente el trabajo de la violencia de género en la provincia. Bueno, estamos viendo todavía cómo el caso, si bien sabemos que la injerencia sobre el Poder Judicial no lo tiene una secretaría de género, pero se supone que deberían los mecanismos estar agilizados para que un caso tan complejo como este, tan dramático, tan violento, tenga una resolución y que al mismo tiempo haya un trabajo exhaustivo en la población para concientizar de estos hechos, ¿no? Es muy complejo. Claro. Además, un caso que ha tomado las banderas el movimiento de mujeres, el movimiento feminista en San Luis, ¿no? Que ha tenido un gran apoyo sobre las mujeres en San Luis para apoyar a la justicia, el que se aclare este caso de Brenda, pero también a la lucha de quien lideró constantemente, que fue su mamá, ¿no? Sí. La Negrita. Sí. La Negrita que compartió con la Bulla varias charlas, varias entrevistas. Tenemos ahora para compartir la conferencia de prensa que se organizó en el 2016, donde todavía estábamos en veremos cómo está ahora la situación, y en San Luis varios comunicados de organizaciones feministas, por ejemplo Ninguna Santas, que es Mujeres por la Perspectiva de Género, el grupo de feministas de la Universidad Nacional de San Luis, dicen: queremos expresar nuestro apoyo ante el inicio del juicio por el femicidio de Brenda Arias. Convocamos este 31 de octubre en la localidad de Concarán a las organizaciones y a la comunidad a acompañar esta instancia y reclamar por justicia. Brenda Jimena Arias fue desaparecida y asesinada en julio del año 2009 en la localidad de Villa del Carmen, San Luis. Ella representa otro ejemplo de la pedagogía de la crueldad con que la violencia patriarcal pretende disciplinar nuestros cuerpos y vidas, dice parte del comunicado de Ninguna Santas, apelando a algunos conceptos que bien nos ha vertido Rita Segato. Rita, claro. y que nos sirven para entender a la perfección cómo funciona cómo es el modus operandi de los violadores sobre los cuerpos de las mujeres. Y bueno, si les parece, podemos escuchar esa conferencia que diera en San Luis, en esta ciudad, en el 2016, en Negrita Garayalde, acompañada por compañeras feministas y por su abogada de entonces, donde relataba su lucha y la desesperación que vivía frente al, como ella muchas veces dijo, el cajoneo de todas las pruebas que hay en el femicidio de su hija. Claro. Bueno. Bueno, el 11 de julio va a ser 7 años, y bueno, hasta diciembre del año pasado nada, y siempre luchando con la justicia. Y no sé, algunos de acá de los que están deben saber que le hice un escrache 3 veces a un juez, a Guillermo Gatica. La jueza no me quiso recibir más,

hicieron un trabajo tan puntilloso. ¿Qué quieres que te diga? Yo sigo insistiendo en que la policía está involucrada. Lamentablemente, es lo que yo siento. ¿Le vas a decir al diario que rectifique la tapa? Ya le mandé a decir ayer eso, que rectifique la tapa, pero bueno, queda en ello. Yo desde ya te digo que no le doy más nota al diario. No, conmigo no. No, porque no me gusta, están jugando conmigo. Están jugando con mis sentimientos, con el sentimiento de mi hija. Es política esto, y yo no quiero eso. Si ellos quieren ganar las elecciones, que vayan a golpear puerta por puerta, pero que no me usen a mí para ganar las elecciones, que sigue. ¿Por qué no se movieron antes con el caso? Igual que la ni una menos. La ni una menos, date una idea. Nunca les di la cara acá, nada más. Nunca vinieron, nunca me llamaron por teléfono, y dicen de que la semana pasada fue una señora a ni una menos a una reunión, no sé qué problema hubo ahí, y que le dijo, oh, nosotros con Negrito estamos en contacto permanentemente. Y la señora le contesta, ¿y cuándo habló por teléfono con Negrita? Anteayer. ¿Cómo anteayer? Dice, Negrita está internada. Mienten, todo es mentira acá, es una bola de mentira. Todavía no le puedo abrir la puerta a la señora Bassano, que es un apa, ¿no? ¿Usted intentó tener diálogo con alguien, con alguna, digamos, intentó comunicar con algún tipo de comunicación, con la secretaría? No, porque yo cuando abrieron la secretaría de la mujer, yo pensé que ellas iban a venir a verme. Porque convengamos que es uno de los casos más resonantes que tiene San Luis. Creo que es el más resonante por la lucha que yo tengo a diario con él, con el apetito de mi hija. Si no hubiera sido yo que ando en las calles, andamos con las chicas, con las que me acompañan, que están al lado mío, yo hubiera quedado en la nada esto. Bueno, ahí estaban las memorias de eso que pronunciaba en su momento la Negrita Garayalde, haciendo denuncia frente al caso de su hija, pidiendo justicia y exigiendo pues a las autoridades que se esclarezca quiénes más están involucrados, sí, en el caso. Y una vez más decía, la policía está involucrada. Ella en algunas oportunidades hasta nombres daba en las entrevistas, en las charlas que supimos mantener, porque la investigación la empezó a realizar ella por su propia cuenta cuando vio que nada funcionaba frente a la muerte de su hija. Tal cual, sí. De un ADN, en una ocasión le llegó el papel abierto, unas pruebas de ADN, irregularidades, sí, tremendas. Sí. No puede servir como prueba cuando vienen con tantas irregularidades. Sí, tal cual. Bueno, y de otra de las grupos feministas que hacen parte aquí en San Luis, hacen un comunicado también haciendo nombramiento a este caso para que se haga pues justicia y un precedente de este fallo de Brenda. Y en este caso son la grupa feminista Ultravioleta, que en sus redes sociales se pronuncian, ¿no? Ultravioleta, grupo feminista, queremos visibilizar que hoy, miércoles 31 de octubre, se da inicio en la Cámara del Crimen en Concarán al juicio oral por el feminicidio de Brenda Arias. Han pasado 9 años desde este feminicidio. A Brenda Arias la secuestraron, violentaron, asesinaron e incineraron, y Juan José Murúa es el único acusado que será procesado como autor material del hecho. La lucha de su madre, la Negrita Garayalde, dejó claro que en esta provincia la justicia es patriarcal, además de lenta, burocrática, y que cobija feminicidas y sostiene a violentos en sus lugares de poder e impunidad. Exigimos a la justicia celeridad para resolver este caso, que no es un caso más, es otra joven mujer asesinada impunemente. Todos los cómplices, autores y coautores, funcionarios, policías, justicias y civiles deben ser enjuiciados y condenados efectivamente. La Negrita Garayalde denunció la negligencia y complicidad de la policía, visibilizando que se presentaron varias irregularidades a lo largo de la investigación, En estos días se cumplió el primer aniversario de su fallecimiento, el fallecimiento de la Negrita Garayalde, también víctima del sistema, mal sistema patriarcal, por lo que está esta grupa, la grupa feminista ultravioleta, exige que sea un caso que siente precedente y con un fallo ejemplar de justicia por el caso de Brenda Arias. Sí, sí, sí. Bueno, y así, esta fue la primer jornada, varias agrupaciones de aquí, y también estuvimos viendo que las compañeras de la red contra las violencias del Valle del Conlar estuvieron presentes desde temprano en Concarán para testimoniar la necesidad de una resolución y esto, que haya precedentes concretos sobre un femicidio en San Luis frente a tanto ruidos que hacen desde el gobierno provincial con que en San Luis se trabaja con las perspectivas de género, hay secretaría. Mujerazo, están ahí a full gastando plata con el mujerazo en torno a este trabajo que hacen sobre el feminismo y demás y las violencias de género. Supuestamente está todo trabajado en San Luis, claro. Pero estamos viendo claramente que hay un caso, uno, muchos casos, el de hoy, el que nos compete hoy, el que estamos hablando hoy con mucho dolor, es el de Brenda Arias. Y que se van sumando varios a la lista, que van quedando como en la historia de la impunidad, y eso es gravísimo en la historia del movimiento de mujeres acá, y que bueno, nos sensibilizamos por un montón de cosas, pero pareciera que esto que es tan grave, el tema de desaparición de niñas, de femicidios de niñas. Hola. Ahí está, estamos bien. Bueno, no me desconcentre porque es muy importante lo que sí. Y Pao, en el caso de los femicidios es algo que atormenta y que se con mayor frecuencia se está sucediendo en toda nuestra Latinoamérica, en toda Europa. Digo, no estamos las sociedades ajenas a esto. Y en San Luis la particularidad es que hay un estado provincial que hace alarde todo el tiempo de tener una secretaría con perspectiva de género, que es la Secretaría de la Mujer, que se apropiaron de un nombre de una agrupación de base como es el Ni Una Menos, algo insólito. Entonces vemos ese trabajo que hace el estado provincial de una forma que para mí es lamentable, porque deberían hacerlo, pero no hacer uso y abuso de eso, y al fin y al cabo las mujeres siguen pidiendo cada vez justicia frente a los femicidios, acompañamiento frente a las violencias, digo, las ausencias siguen estando. Ajá. Y al mismo tiempo nos siguen vendiendo que hay organismos. Y socialmente las dolencias terminan siendo muy banales, ¿no? Nos duele que, no sé, que se pinte una pared con un mensaje antipatriarcal, eso nos duele más que salir en serio. Tal cual. A exigir por la vida de las mujeres, eso es gravísimo. O no creemos cuando las chicas de una escuela de mujeres, la escuela pública, denuncian abuso, acoso, digo. Bueno, claro, vamos perdiendo el nivel de indignación, como que se están cambiando los niveles de indignación y terminando oliéndonos cosas que son banales. Eso es grave porque está pasando en toda América Latina y que se ve reflejado democráticamente en lo que está pasando electoralmente con quienes están empezando a gobernar de nuevo, que son las derechas, ¿no? La ultraderecha. Tiene todo que ver, que la gente a veces ve como que partecitas, o que es mala suerte de las familias a las que les pasa este tipo de situaciones. Pero o que no, algo habrá realidad. Hecho la chica, que andaba solita. Claro. Pero no, esto es parte de un engranaje que funciona cada vez más a la perfección. Leí una noticia que una fiscal preguntó en un juicio cómo estaba vestida la chica la que le Parece que eso es un importante detalle para saber qué nivel de culpabilidad tiene. Tal cual. Bueno, ¿les parece que escuchemos música y volvemos dentro de un ratito en Ahora que sí nos ven, el informativo de La Bulla, cuando ya son las 18:43? ¿Se nos pasa ¿O qué hora es? 18:43. Pasa el nos tiempo pasa como el aire. Volando. El tiempo como un chorrillero. Así es. Nada resulta superior al destino del caño. Sí, va. Vengo vengo de un lugar que es de donde vengo. Voy hacia un lugar con sentimientos de cargamento. Soy del pueblo, no soy del cemento. Soy de la tierra, de mi tierra, donde nacieron mis ancestros. Traigo coplas, un canto y un credo. Creo que quieren la solución a todo este maldito infierno. Creo en esta chima, creo en la salida, la que se encuentra en la esperanza, aquí a la vuelta de la esquina. Ahí donde están los que sueñan, donde anda la gente del barrio que camina por la tierra, donde siempre es primavera, gritamos aunque el invierno. Yo sé que nuestros labios y surque grandes grietas. Soy del barrio, de la plaza, de la gente que lucha a diario por el techo de una casa. Soy del norte, mi calle se llama Plata, aunque este nombre le haga pila en la fachada de nuestras casas. Soy de la gente que río y allá verás, donde la amistad es la música que rompe con sonrisa los esquemas. Vengo con mi amigo, vengo con mis vecinos, vengo a reclamar la muerte de mis hermanos campesinos. Vengo de un buen lugar donde se hace música. Vengo con mis hermanos peleando, aprendiendo y amando al rap. Vengo de la barba de león con los colipas. Vengo con un ejército de guerreros hermanados con la vida. Vengo con muchos sueños, vengo sin muchos peros. Vengo resistiendo hace más de 500 años, por eso espero. Vengo con mi huipara, vengo con una pala. Trabajar la tierra, la quemo un santo, con cáncer le dispara. Voy hacia la cumbre a mirar la vida humana. Voy a marchar con libertad en mis senos, pidiendo por mis hermanas. Las desaparecidas, las que muertas siguen vivas. Voy a pedir por esas con un grito de justicia. Vengo del barrio, vengo del suelo, vengo del norte y con un sueño. Porque en el rap la gente y la música, militante del arte, soy de nada más. Pido por la conciencia y el despertar. Son los orígenes de mis sueños sin temor. Son los orígenes de mi canto luchador. Son los orígenes por los que alzo mi voz. Son los orígenes por los que grito revolución. Son los orígenes de mi canto luchador. Son los orígenes de mis sueños sin temor. Son los orígenes por los que alzo mi voz. Son los orígenes por los que grito revolución. Ah, revolución. Hip-hop. Desde la rebeldía, la conexión con la inspiración. Bah, revolución para toda la gente. Bah, Heria P desde Santiago del Estero, NLG, la nata. Bah, aquí, sí. Bah, desde el buen lugar, sí. R.A.P. con la PLD. Son los orígenes de mis sueños sin temor. Son los orígenes de mi canto luchador. Son los orígenes por los que alzo mi voz. Son los orígenes por los que grito revolución. Son los orígenes de mis sueños sin temor. Son los orígenes de mi canto luchador. Son los orígenes por los que alzo mi voz. Son los orígenes por los que grito revolución. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en resistencia. Bueno, seguimos en Ahora que si nos ven, 18:47. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Si para el primer saludo, ¿bien? Va todo lindo acá en la bulla. Sí, ricos mates, che. Qué ricos mates. Sí. Que estamos tomando mates de todo tipo, con café y ahora con no sé qué, yuyito silvestre punta. No es yuyito, porque el café no funciona esa mezcla. Sí. No. A una colombiana no le pueden dar mate con café. No. Cosa o la otra, las dos no se pueden mezclar. Bueno. Es un pecado original. Tal cual. Bueno, y hoy en la tarde, bueno, mejor hacia horas del mediodía en la mañana, sí. Nos estábamos encontrando con unas noticias gremiales, ¿no? Que vamos a tener ahora más. Sí, teníamos un par de entrevistas, pero bueno, las personas que nos habían quedado contactadas para entrevistar han sufrido un par de golpes en el frente al municipio tratando de manifestarse en contra de despidos de dos mujeres. Por eso es que vamos a avanzar con el otro tema, que es el que Mati ayer estuvo con un grupo de compañeros de diferentes asambleas ciudadanas. ¿Cómo cambia el nombre de la ciudad? ¿Cómo era? Sí, asambleas ambientales y ciudadanas. Bueno,

que todavía se pueden conservar sus recursos, su naturaleza. Por eso la elegimos para vivir acá y por eso tenemos que cuidarla. Así que bueno, les pedimos a todos que colaboren con esta causa. Pueden participar enterándose de la información que vamos compartiendo en el Facebook, que es Yo Amo a Mis Sierras. Y bueno, acercarse algún día a conocer este hermoso lugar. Así que bueno, gracias. Bueno, y ahí estábamos escuchando a Soledad, que es una de las compañeras, junto al resto de vecinos, vecinas, vecines, que se han acercado a la plaza preocupadas por la llegada de esta empresa mega minera. Se están juntando cada 15 días en la plaza para dar información, y la única respuesta que han tenido por parte del gobierno provincial es la dilatación, ¿no?, en el tiempo que últimamente se está viendo. No hay nada concreto. Y en la provincia, y esto es real, tenemos muy bonitas leyes, pero ninguna está puesta en práctica como para detener o regular, ¿no?, la actividad minera. A nivel nacional, a través del Ministerio de Minería y Energía, se le dio la aprobación de explotación a esta empresa australiana. Se abrió un expediente acá en la provincia, pero al parecer ninguno de los ministros y ministras del gobierno de la provincia de San Luis ha sabido de este expediente, hasta que finalmente se han acercado los vecinos y vecinas preocupadas hasta el ministerio para pedir si existen estos expedientes y si aparecieron los expedientes. Pero bueno, eso va a ser para dar más información en las próximas semanas, cuando nos acerquemos y estemos un poco más atentos, atentas a lo que vaya sucediendo en San Francisco del Monte de Oro. ¿Sí? Así es. Bueno, y que vayan apareciendo personas que también estén interesadas en estos temas, porque lo decía en el audio Soledad, y es la espera de los estudios o los informes de impacto ambiental que normalmente deben entregar las empresas mineras antes de hacer intervención en los terrenos. Tal cual. Pero es un poco extraño, no tiene sentido cuando son las empresas mineras quienes entregan los informes de impacto ambiental, si no hay un informe alterno o un informe alternativo que cuenta de algo más real a lo que una empresa puede decir, porque puede decir que todo va a ser maravilloso. Tal cual. Así que por ahí va la cuestión. Bueno, lo que extraen lo que se puede extraer en San Francisco es litio. De ahí viene, como hoy en día la tecnología y demás y todo funciona con las cuestiones del celular estable. Así que yo quiero ya mismo funcionando la mina. No es el discurso de la UCH. No, mentira. No, sí. Y por otro lado, aclarando que la chica es un poco sarcástica. Bueno, porque es que no lo sepa entender que cambie de radio. No, bueno, mentira, queridas oyentes. La adulaba para que pido se quede. Pido disculpas por el agua que acabo de Y los peleles. Matemática. Perdón, Mati. No. Le quería solamente agregar que de un lado del gobierno provincial dicen que no están de acuerdo con la explotación minera, pero por otro lado la Universidad de La Punta, ¿no?, promociona la actividad o la extracción de litio, invitando a empresas que están realizando la extracción de litio en el norte de la Argentina, y ahí dan, ¿no es cierto?, las bondades de por qué tenemos que tener litio. Pero bueno, claro. Ahí está, hay un doble discurso de por medio, ¿no?, y de qué lado estamos, ¿no? Que nos salga extraño que ya en las universidades empiecen a formar gente experta en minería, claro, experta en extracción de cosas. Bueno, así es como funciona el asunto. Y estaremos, bueno, visitando seguido a San Francisco, sí, qué lindo. Así es. Para traer pues más información y obviamente otros casos de interés ambiental. Tal cual, así es. Bueno, y como decimos siempre, toda la información que vamos compartiendo en nuestros programas de Radio La Bulla, después también lo subimos a nuestro Facebook, a nuestra página web www.labulla.org. Así que bueno, allí encontrarán todos los programas y también las entrevistas y demás coberturas que vamos realizando para quien tenga ganas de reescucharlo. ¿Escuchamos un poquito más de música? Bueno, Mati allí nos prepara música movidita para ponerle ritmo a este programa informativo de La Bulla. Soledad, soy de Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Estábamos al aire hace como 5 minutos. Nosotros mirándonos la cara. Un silencio participativo. Sí. Los silencios están buenos en radio también. Así que a partir de ahora, para que vayamos pensando un poco la información que nos va llegando por ahí. Tal cual. Bueno. Y bueno, queríamos hablar con Gatica o con alguien de ATE, pero evidentemente luego del hecho de violencia que sufrieron deben estar descansando o en asambleas o viendo cómo. Muy difícil. Sí. Así es, muy difícil, tal cual, Meli. Sí, así que bueno, ya intentaremos rastrear a alguno de los integrantes de ATE que han estado acompañando a estas dos trabajadoras del sector de estacionamiento medido que hoy fueron despedidas así arbitrariamente. No te sindicalices, trabajador y trabajadora del municipio, porque ponse patitas en la calle. Encima que te saca, y con gafimientas, y no, vamos a andar con vueltas, dijo Ponce, y mandó a Heredia. Ah, cuando no dando eso, la nota. Sí, ahí veíamos, nosotros estamos, le ponemos un poco de así como de humor y sarcasmo, como decía recién Pau, porque es muy preocupante lo que se está viviendo hoy en día en la municipalidad de San Luis, las trabajadoras del área de del estacionamiento medido están en una situación de precarización total. Por esa razón, ATE ha tomado cartas en el asunto y ha hecho un acompañamiento bien concreto en esta área y también a los trabajadores de recolección de residuos, en particular esas dos áreas. Y bueno, en el día de hoy nos enterábamos de tempranito el despido de dos compañeras que han empezado a interiorizarse en la sindicalización de su área y exacto. Parece que las represalias vienen por ese lado. Son mujeres que son jefas de hogar, que tienen a cargo familia y que en este sí, y que en este contexto neoliberal de profunda crisis económica y han quedado de una forma totalmente arbitraria sin trabajo. Es increíble. Ah, desamparadas. Desamparadas, exacto. Sí. Entonces, en el día de hoy, integrantes de ATE se manifestaron entonces frente al edificio de la municipalidad y otras personas de otros gremios y militantes y personas autoconvocadas frente a la calle, al edificio que queda en la calle San Martín y Belgrano para manifestar el repudio frente a estos despidos injustificados. Y frente a eso recibieron una represión impresionante, alto despliegue de policías, después en un momento de la siesta trajeron personal de sí, del Corralón municipal había trabajadores custodia, sí, hicieron un custodia. Abrazo sí, más de 20 empleados. Empleados más de 20 ahí empleados. Con el supuesto abrazo al municipio, que en realidad, claramente, quienes los vemos de afuera no tenemos que hacer grandes análisis para ver que lo que estaban haciendo era querer enfrentar trabajadores con trabajadores. Exacto. Es nefasto lo que está haciendo en este último tiempo. A mí no puedo entender. El discurso de Ponce en todas sus campañas estaba sostenido en los derechos humanos y sobre todo en la lucha de los derechos humanos de la última dictadura militar por la vivencia que hay en su familia de desaparecidos y demás, pero sobre la base de ese discurso y de esa lucha enarboló sus campañas y en el día de hoy vemos cómo toda su discurso como aliado al kirchnerismo, digamos. Aliado al kirchnerismo, después paseó por la mano con Alberto Rodríguez Ay, ahora está de la mano con Macri. Veleta, se acomoda. Y está tomando la misma costumbre que Macri, que cuando claro, salía a reclamar te reprime. Te reprime, sí, sí. Y le pega a mujeres, hombres. Quien se cruce. ¿Vos pudiste capturar imágenes de mujeres? Llegamos, no, lo que pudimos hacer es ver lo que nos mandaban compañeras y compañeros medio desesperados. Sí, llegamos ahí cuando con Cacho ya había finalizado. Bueno, en realidad, la gente que estaba allí, y entre ellos muchos compañeros y compañeras de ATE, decidieron retirarse para precisamente no ir al choque con trabajadores, con sus trabajadores que estaban mandados ahí a cuidar. Por eso es que se retiraron de una forma muy violenta, fueron retirados allí, recibieron golpes, gas en los ojos. Por esta razón, el día de mañana ATE va a dar una conferencia de prensa para tratar de explicar lo que está sucediendo y supongo que para exigir la reincorporación de las compañeras, de las dos compañeras que han sido echadas de sus puestos laborales. Entonces, mañana jueves a las 12, conferencia de prensa de ATE en San Martín y Bolívar. Ojalá que podamos acompañar toda la comunidad y no ser indiferentes. Digo, lo que está pasando en la municipalidad es muy grave. Estamos acostumbradas a ver estas prácticas en organismos privados que maltratan a la gente como se les ocurre, y quienes trabajaban en el ámbito público siempre se entendían como una especie de protección, pero en la municipalidad estamos viendo barbaridades. Entonces hoy en la página de ATE decían, escribieron un breve texto, decían: la seguridad municipal, sin dar ningún tipo de explicación, empezó a exigir a los y las trabajadoras que salieran del edificio. Y como no obtuvieron respuestas, ya que es totalmente lícito realizar el reclamo por medio de la permanencia pacífica, comenzó a empujar de manera violenta a los y a las compañeras de ATE hasta sacarlos del edificio. No solo hubo empujones a los compañeros, sino que utilizaron gas pimienta como elemento de amenaza. Desde ATE repudiamos, dice este texto, totalmente este acto de represión, como asimismo la persecución sindical que el intendente Enrique Ponce lleva a cabo de manera sistemática contra los trabajadores y trabajadoras que buscan organizarse gremialmente para conquistar nuevos derechos y hacer respetar los ya existentes. Está claro, ¿verdad? Sí, exacto. Y encima siempre manda a los golpeadores adelante, es el de prensa Gustavo Heredia, que también está involucrado de vuelta en otras amenazas, golpes. Sí. José Pereira también, que es secretario de Seguridad Ciudadana, que él mandó a reprimir. Sí. Es algo increíble que hasta mujeres les pegaron. Y después, bueno, hay otra, no sé si es funcionaria o empleada de la municipalidad, sacándose fotos en el camión de defensa civil, que es de los bomberos, creo, sacándose fotos como si fuera una victoria que tuvieron cuando sacaron a los compañeros de ATE. Sí, Zulma Arce. Tremendo lo que hemos visto. Tremendo, y bueno, el nivel de violencia que se está viviendo. Eso es lo que está haciendo Ponce últimamente. Sí, y repudiable, inentendible que esto suceda en una municipalidad. ¿Y cómo usa los trabajadores para defender la municipalidad? Porque es algo increíble. Ellos tampoco quieren ponerse en ese papel y tienen que estar ahí. Y lo tienen que hacer bajo amenaza, porque yo supongo que lo tienen que amenazar para que lo vayan a defender de esa manera. La verdad que es nefasto lo que está sucediendo. Bueno, y desde acá todo nuestro acompañamiento a estas dos compañeras que se han quedado arbitrariamente sin trabajo por el solo hecho de sindicalizar. Y lo que significa eso para las mujeres, ¿no? Porque pues cuando no nos pasa el hambre, cuando no nos pasa las necesidades, es muy fácil desde la comodidad no decir nada frente a estos casos también de injusticia laboral, porque si las mujeres con trabajo y todo andan en la pobreza, imagínense ahora que terminen sin trabajo, mantener una familia en las circunstancias en las que está la economía ahora es muy complejo, así que no es cualquier cosa. Tremendo. De la angustia psicológica, la angustia espiritual, la angustia económica, la angustia real, se ve, se respira, se siente, no es mentira, digamos, lo que está pasando. Así que sí es muy importante acompañar estas luchas de las compañeras. Sí, seguro. Y Ponce ya se le ha hecho costumbre ya empezar a hacer esto, despedir, reprimir, persecución como política, también como policía, porque te manda a perseguir, la policía no hace nada. Sí, municipio patotero. Bueno, exacto, entonces estaremos pendientes de la rueda de prensa que hagan pues representantes y voceras de ATE mañana. Mañana 12 horas. En ATE, Bolívar y San Martín. Así es, conferencia de prensa. Conferencia de prensa. Bueno, con esto vamos terminando, concluyendo nuestro programa, ahora que sí nos ven. Y a las 20 comienza Ojo de Loca, el programa de la comunidad LGTB, LGBTIQ. Uy, se me confundieron. De la comunidad LGBTIQ de San Luis. Imperdonable. Totalmente despedida. Despedida, Noelia. Bueno, mañana una rueda de llamo a ATE, Paola, para que haga una toma pacífica de la radio. No, somos más pacíficos, una toma pacífica de la bulla. Sí, tal cual. más buenas son más buenas. Se alababan entre ellas. Bueno, entonces a las 20 Ojo de Loca, y que porque estuvieron allí entrevistando a Susie Jock, que vino a la cantante trans, traba, como se dice ella, escritora, poeta, más lindo, estuvo en Casa Azul el día sábado, el día viernes, y allí Ojo de Loca estuvo entrevistando, y van a hablar un poco de eso y de otros temas más seguramente. Así que, y el día viernes, si no nos fallan los compañeros de La Vuelta a la Manzana, también está el programa de poesía que Facu y Nico vienen haciendo desde principio de año. Claro, así, hacen un jam de poesía, una mezcla de entre rap, sí, poesía, música. Lindo, muy, sí, muy lindo, un delirio muy lindo. Un delirio muy tal cual, un delirio muy lindo. Allí van haciendo otro tipo de radio. Así que hay programación en La Bulla, más los programas de radios amigas. ¡Pa! Nos fuimos para arriba. Nos faltaría el pum para arriba. Bueno, y el resumen de nuestras notas y las grabaciones de nuestros programas en nuestra página de labulla.org. Ahí pueden encontrar estas bellas voces si las quieren repetir. Tal cual. Las quieren escuchar una y otra vez. Y también, como otra de las patas de La Bulla, es el taller de serigrafía. No le digas pata. En la otra área. ¿Por qué le decís pata? Callate, Paola, callate. Cállate, Paola. Es el taller de serigrafía, como autogestión. Nos han venido preguntando pañuelos. Tenemos pañuelos. De todos los colores. De todos los colores, menos celeste. Todas las campañas. No, menos celeste. ¡Qué miedo! Y los van a poder encontrar el jueves que viene, el jueves de la semana que viene, que es jueves 8 de noviembre, en la Feria de la Chispa, que se hace todos los primeros jueves de cada mes en la explanada del rectorado o abajito de la explanada del rectorado. Vamos a estar de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde con los pañuelos, con los libros, con los pines, con todo, ¿no, Meli? Sí, en el arbolito te iba a decir. Ah, en el arbolito, tenés razón, bajo la sombra. Bajo la sombra. Ay, sí, no, que no se vayan a perder, porque la universidad es tan grande que tal vez se pierden entre el ex rectorado y el arbolito. Vaya a la virgencita, ¿no? No. ¿Cuándo van a bajar la virgencita? Ay, pero urgente. No digan nada, nos van a echar la culpa a nosotros. Sí, cuidado. Nosotros bueno, ahí vamos a estar con la feria de la chispa, La Bulla, y bueno, otras artesanas y artesanos. Hermosas cosas hay. Yo quiero todo de ahí. Noelia, ¿cómo era el número de teléfono de La Bulla? Ya mismo te lo repito. 2664. 2664. Tenía número de Córdoba. 58 1090. Es re muy fácil. Bien. De nuevo. 58 1090. 2664 58 1090. Para que los manden mensaje o los llamen por teléfono. Es tal cual. Sobre todo mensaje. Lo que iba a recibir llamada. No queremos gastar. Todo mensajito de texto está todo bien. No, mentira. Los pueden mandar mensaje o llamarlo. O llamadas, tal cual. 2664-581090. El teléfono de La Bulla. De estreno estamos. Serán escuchados sus opiniones. Tal cual, muy bien. Bueno, ¿O no? ¿No gusta? Sí, no. Sí. Claro, porque acá vamos no hay eso de la objetividad y demás. Obvio que no, sabemos que no existe, así que nosotros elegimos lo que queremos hablar. No. Bueno, mentira, vamos por facturitas, tortitas, mientras escuchamos un par de canciones y esperamos a las compañeras de Hoja de Loca. Hoja de Loca. Hasta el próximo miércoles, entonces. Hasta el próximo miércoles, chicos. Pero más que eso es tu obligación. Protestas y bajo tu pecho todavía late un corazón. Protesta es la conciencia colectiva que despierta. Protesta es la marea humana que se manifiesta. Es tu derecho, pero más que eso es tu obligación. Protestas y bajo tu pecho todavía late un corazón. Protesta es la conciencia colectiva que despierta. Protesta es la marea humana que se manifiesta. En este mundo de incierto caos, la gente se pregunta a dónde vamos. Si somos libres o somos esclavos, ya no existe. En el agujero en el que estamos, tenemos el poder de encontrar la salida, de construir unión, de buscar alternativas, pero también la responsabilidad.